Sí, amigo, ando acá esperando el bondi y en 5 minutos caigo a la joda, loco. Amigo, ¿todo bien? ¿Vos tenés hora? Compa, no, amigo. Bueno, Yo pues te tenía remo ganas de ñante, salir compa, nada, dame loco. todo, dale, dale, suelta Tengo todo, ganas, dale, dale, dale, dale, dale, dale, toma, vamos, toma, vamos, toma. vamos. Amigo, ¿también? Sí, Pues yo gracias, en la hermano, policía. acabar. Acabo de pasar un robo y le pegaron a un chabón que estaba acá. De acuerdo, mándeme su ubicación y de inmediato le mando una patrulla.